desde La Moraleja, disco, ¡pam! Vamos a empezar solamente suavecito. Los que saben la letra, cómo le cantamos, es terrible. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor. Yo quiero ver la gente que se va al quinche, levante la mano por favor. ¿Quién se va el día de mañana? Cheverazos, ¿dónde nos topamos? ¿Dónde es la salida? Ya no nos queríamos. Bueno, vamos a regalar, si dicen esta noche espectacular, a la primera chica que venga a cabina master, a ver, rapidito. Usted, venga, venga, mija, rapidito. El primer CD de la noche, ¿ah? De DJ Anthony, desde La Moraleja, Disco Bar. Sentimiento en el corazón. Y las chicas que ya no creen en el amor, levante la mano, por favor. Solamente chicas que ya no creen en el amor. Para ti, mi amor. ¿Cómo lo dices? Tú me pides que te olvide. Tú me pides que te olvide. ¿Cómo le cantamos? Solamente la gente que chupa por Javas, ¿dónde está? Levante la mano. ¿Dónde está la gente que chupa por Javas en esta noche? Esperando por tu amor. Yo nací para quererte. Y esa es mi gran ilusión. Y los chicos que estamos solitarios esta noche, levante esa manito. ¡Qué bestia! Tres más, por favor. ¿Cómo le cantamos? ¿Cómo lo dices? Para ti, tal mi amor. Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero. Quererte más, no quiero que me digas los dos somos culpables. No quiero oír decirte que no me quieres más. Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño. Los que saben la letra, ¿cómo le cantamos? Yo quiero ver la chica que se acuerda de su primer beso. Levante la mano, por favor. Y al chico que no le tiene miedo a nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Levante esa mano! Yo no quiero a ti volver. Solo tienes que saber. Terminado. El chico que se va mañana al quinche, ¿dónde está? Levante la mano. ¿Quién se va con una grabadora? ¿A quién le hace falta un CD? ¿Ah? ¿A usted? Chico, venga, venga, rapidito usted. El día de mañana, por favor, a todo volumen, eso sí, ¿ah? Desde Sony Music del Ecuador, el DJ Anthony, en La Moraleja Discoteca. Zorro también se va al quinche en el Zorro Móvil. Es mejor olvidar, yo no quiero. Yo quiero ver el chico que tiene un automóvil, una camioneta, algo por ahí. Levante la mano. ¿Quién? ¿Usted tiene? Sí, tenemos la licencia. ¿Sí o qué? ¿Seguro? A ver, mi amor, dale la licencia, le damos un CD rapidito. A ver, venga acá rapidito. A ver, venga, le damos el CD. A ver, por favor, secretaria, si le damos. Sí, usted tiene, venga, a ver. Aquí tiene, ¿eh? Y licencia desde España, ¿eh? Chévere. Sí, estamos. Y de las nuevas, ¿eh? Caducada, pero no importa, ahí le damos. Ya no quiero a ti volver, solo tienes que saber que lo nuestro ha terminado. Y los hombres que somos fieles a una sola mujer, ¿dónde estamos? Levante la mano, por favor. Deja que detenga el correr del tiempo para ti, mi amor. Porque te amo. Bueno, hoy estamos despechados porque la pelada del Anthony se nos fue. Qué pena. Como una pared, súbete a mis sueños, a soñar te llevaré. Tú me besarás, yo te besaré y navegaremos en un barco de papel. Cuando se despidió le dije, oye, prefiero compartirte antes que perderte, mi amor. ¿Sí o no? Ay, hoy sí me voy a chumar aquí en la moraleja. Me alista dos jabas, por favor, allá en el bar. El Anthony, sí señor. ¿Cómo le cantamos? Un amor cuando se va. Esto sí me llega al pecho. Siempre tiene una razón que se queda y nunca está. Y se llama soledad. Cómo sufre un corazón cuando un amor se va. Uno piensa si es mejor. Y se llama soledad. ¿Por qué te fuiste, mi amor? Me quedo solito. Cuando ya creía que lo había logrado, he fallado. ¿Cómo lo dices? Yo quiero ver solamente a la gente que está con una javita, levante la mano. ¿Hay o no hay? Los que ya compraron tres. ¿Quién más quiere otro CD para el día de mañana, las caminatas? A ver, venga usted, por favor, venga rapidito. ¿Cómo lo dices? Sé quién eres. No sé qué serás. Cantamos. No sé qué será de nosotros. Lo aprenderemos solo viviendo. Temo por eso esta ternura. Ahora que nuestra aventura. ¿Cómo lo dices? Es una historia ya verdadera. Deseo tanto que sea sincera. ¿Qué voy a llegar con estos temas al quinche, pues? Ni a Tumbaco he de llegar. Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, tu mirada. Y con este tema quiero saludar también para Mari, la cumpleañera. ¿Cuál es Mari, ah? ¿Ya tiene el CD? Entonces, no tiene, venga, acá le damos el CD más que sea. Era de avisar para traer la torta. Aquí como les festejamos a los cumpleaños. Y desde entonces me busco sin parar. Y siento cada día que mi cuerpo me sea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces te busco sin parar. Yo quiero ver solamente chicos que son estudiantes y saben sacar buenas notas. Levanten la mano, por favor. Solamente chicos que son buenos estudiantes saben sacar buenas notas. Levanten esa mano. ¿Y cómo le cantamos? Abrázame así. Volvamos a vivir esa pasión de ayer, que hoy tratamos de fingir, actuando ser feliz. ¿Qué pasa, vida mía? Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina. Yo quiero ver la gente que conoce Colombia, levante la mano. ¿Hay o no hay? Tenemos colombianos también esta noche. ¿Ah? ¿Cómo lo dices? Volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar. Volvamos a vivir de amor, porque yo quiero amarte más. Y los chicos que no pasamos más de 18 años, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Solamente los chicos que no pasamos más de 18 años, levanten la mano. ¡Hinchas de la Liga, un chiflido! Ahora, DJ. ¡Cumbia para ti, mi amor! Y esto va para Cris allá a la distancia. Este CD para ti, mi amor. Aunque estés con otro, pero te extraño, mi amor. Ya va a anochecer, tengo ganas de amar y tú ya no estás. ¿Cómo le cantamos? Te extraño con calor. ¿Cómo lo dices? Yo siento frío. No sé dónde estarás. No sé si volverás. No es que saben la letra, le cantamos suavecito, suavecito, ¿ah? Yo siento frío. Desde que tú no estás, amor. Yo siento frío, frío. Desde que tú no estás, amor. Estoy perdido, estoy perdido. Desde que tú vamos a ver a la primera parejita, les vamos a regalar CDs, ¿no? A las primeras 10 parejas en el centro de la pista de baile las regalamos CDs automáticamente. Así que ponerse las pilas. Sentimiento y amor, caos en tu corazón. Se fue por amor. Yo acepté el dolor. Pensando que ibas a regresar, pensando que iba a mejorar, pensando que iba a cambiar. ¿Y cómo lo dices? Anthony regresará. ¿Cómo lo dices? No sabía que iba a sufrir, no sabía que iba a llorar, no sabía que iba a extrañar. Yo quiero ver el chico que recuerda su primer amor. ¿Dónde está? Levante esa mano. No sabía que iba a llorar. No sabía, no sabía, no sabía. ¿Dónde están las 10 parejitas esta noche? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El falta solo 5, 5, 5. Los que saben la letra, ¿cómo le cantamos? Quiéreme a ti, mujer. Llévame dentro de ti. En tu cuerpo, en tu mente, llévame. Sé que eres feliz con lo poco que te doy. Los dos juntos lucharemos por este amor. Este amor. Y los que saben la letra, ¿cómo le cantamos? Creciendo poco a poco, aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos. Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco. Y la gente que baila en las mejores discotecas de Quito, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente que baila en las mejores discotecas de Quito? ¡Levanta esa mano! ¡Sí, señor! Que viene por primera vez. ¿Quién, quién, quién? Allá de la mesita. ¿Seguro? ¿El de gorra? Ahí, venga, venga, acá le damos un CD rapidito. Venga nomás. Así de sencillo y fácil. Ahí está el CD. Qué chévere. Una oración rezando hoy. A los señores turistas, bienvenidos. Esta es la Moraleja Discobar. Aquí con mi sexy bailarina también. Yo quiero ver la gente que sabe silbar. ¿Dónde está? Levante la mano, por favor. Solamente la gente que sabe silbar, levanta esa mano. Ya no quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú deseas en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor que sientes mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Y los que saben la letra, ¿cómo le cantamos? Ya no puedo más. Me hace daño tu desamor. tú estando lejos, quizás tengas paz. Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor. ¡Amargo! ¡Amor! Que no se van a volver a enamorar nunca. ¿Dónde están? Levanten la mano, por favor. Y los chicos que somos siempre sinceros. Hace un día de verano me abandonaste. Lloré, lloré como un niño, como un cobarde. Con tus besos y tus caricias fui muy dichoso. Cervezos y cigarrillos eran mis amigos. Si tus recuerdos serán mis tormentos. ¿Y cómo le dices? En esta copa que brindo disipo mis penas. En el humo del cigarrillo. Solamente la gente que sabe la letra le cantamos. Tormento de día, tormento de noche. No hay paz en mi alma, qué cruel sufrimiento. Tormento de día, tormento de noche. No hay paz en mi alma, qué cruel sufrimiento. Y los chicos que no nos vamos a volver a enamorar de la mujer equivocada. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo dices? Yo quiero que tú me digas. Los que saben la letra, ¿cómo le cantamos? Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor, mi vida se está acabando, no te buscaré jamás. Un vaso de cerveza, mátame esta tristeza. Así como tú mataste a mi pobre corazón. Un vaso de cerveza, mátame esta tristeza. Así como tú mataste a mi pobre corazón. Paso de cerveza. Las milenio. Yo quiero ver al chico que está bailando con la mujer más bonita de la noche. Levante la mano, por favor. ¿Dónde está el chico que está bailando con la mujer más bonita de la noche? Levante esa mano. ¿Seguro? Qué chévere. En el parque a una pareja vi. Ay, ay, ay. Y con su trenza la niña. ¿Cómo le cantamos? Jugaba con su amor. Recordé mi primer amor, su beso, su mirada. La recuerdo con pasión porque la perdí. Recordé mi primer amor, su beso, su mirada. La recuerdo con pasión porque la perdí. Que no se olviden de su primer amor, de su primer beso. Levante esa manito. África mía. Y los que dicen que son como la cerveza, ¿dónde está? Levante esa mano. Estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es engaño y nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. que vamos a llegar el día domingo a la casa. Pero también va para toda la gente de la colmena que está con nosotros. La gente del Inca presente. ¿Quién más viene por primera vez a La Moraleja? Levante la mano, por favor. El chico del fondo, a ver. ¿Quién? El chico del fondo, la chica. A ver, la chica del fondo que está con blusa o buzo rojo. Te vamos a dar un CD rapidito. ¿Cómo lo dices? Suavecito. El DJ Anthony. Y la gente que ha bailado por Quito, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente que ha bailado por Quito en las mejores discotecas? ¿Ahí donde hay? Sabe vacilar los brazos bien chévere. ¿Dónde está la gente que sabe vacilar los brazos bien chévere? Los que saben silbar, levante esa mano. Venga usted rapidito, venga. Venga, tome el CD rapidito. Sí, usted. El más pilas, el más chamo. ¿Sí o no? Pónganse las pilas. Ya vamos a regalar las cervezas. Está con una java, ¿dónde está? ¿Dónde está el chico que está con una java repleta? ¿Qué es eso? ¡Yupi! Y los que vamos a llegar el día domingo a la casa, levante esa mano, por favor. ¿Quién va a llegar el día domingo a la casa? Levante la mano. ¿Y quién está de cumpleaños en esta semana? A ver, ¿quién está de cumpleaños? Le vamos a regalar un CD. A ver, venga. A ver. ¿Ya tiene CD o no? No. A ver, la cédula, por favor. La cédula, pues si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo le creemos? La cédula, rapidito. ¿Qué pasó? ¿Qué bonitos ojos tienes, te los robaré? Los que crecí compraron una java. ¿Ah? Compañero, a ver pues, la cédula, rapidito. Infantes y Lidia de la Moraleja. Ahorita que estamos regalando, a ver, en el fondo es ese, el que está de chompa y salserín, chévere. Ahí se va otro CD. A una chica que le falte un CD, levante la mano. ¿Quién? ¿Dónde está la gente que sabe silbar bien chévere? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos los que somos pobrecitos pero bien orgullosos? Los que tomamos con nuestra plata, ¿sí o no? Los que dicen que nos emborrachamos por ese amor traicionero, levante esa mano. Los que estamos rotos del corazón, así como el Anthony, levante esa manito. Con todo el sentimiento del alma. ¿Cómo? Casi como 200 CDs para regalar. ¿Quién más no tiene los CDs? ¿Quién más no tiene los CDs de la Moraleja? Levante la mano. Levanta esa manito. está la gente que sabe vacilar las mejores discotecas de Quito? Levanta esa mano. Yesenia. la liga, ¿dónde están esta noche? Levanten la mano. ¿Hay unos hinchas en la liga? Y los hinchas del Barcelona, ¿dónde están? ¿Dónde están? Levanta esa manito, por favor. Verónica. Chicos, que venga a la cabina y me dé un preservativo rapidito. A ver, al primer chico que venga a la cabina y me dé un preservativo. ¿Hay o no hay? ¿Quién? A ver, al primer chico que venga a la cabina y me dé un preservativo. A ver, vamos a ver. Al Chiri hasta aquí, ¿a? ¿El preservativo? ¿Qué fue? ¿Hay o no hay? ¿Qué fue? ¿Hay o no hay? Venga, venga. A ver, ahí se va el CD. Chévere, yo necesito por esta noche. Ahora sí. Si tú sabías que tu amor no era verdad. Ahora sí le voy a regalar a una chica un CD. Levante la mano. ¿Quién quiere? Pero una chica arriesgada a todo. ¡Ay, amor! ¿Quién? ¡La chica! A ver, venga a la cabina, master. Venga, no le voy a hacer nada malo. A ver, una chica solo tiene que inflar el preservativo, nada más. ¿Serio? ¿Nada más eso? ¿Qué fue? ¿Sí o no? Solo tiene que inflar el preservativo. Claro, venga, la cumpleañera, venga nomás. Yo le voy a dar sacando, porque si no. Te puedo poner, dice. ¡Hable en serio! Solo tiene que inflarle. Escondida, como sea. Le infla desde porte y le amarra, ¿ok? Dale. Ahí dale. ¿Dónde está la barra de la chica? ¿Dónde está la gente de tu cucho? ¡Ahí va la gente de tu cucho! ¡Levanta la mano! Que te perdone Dios, porque yo no te perdono. Que te perdone Dios, porque no se reviente el preservativo, tranquila. Hasta este porte. Ese es extra, la haya sido. No ha sido small. ¿Para qué? Que siempre lo volverás a hacer. A pedir que te perdone Dios, porque yo no puedo. Dele, más grande. Ahí nomás, te va a romper, amárrele. No sabrá jugar carnaval. No sabe, sale mojada. ¿Pero qué es el mojada? Ya está amarrado. ¡Suelte! Ahí se va el CD, ¿eh? Esa ha sido la medida mía. Extra large. ¿Quién más quiere CD en esta noche? Levante la mano. Una parejita de enamorados, ¿dónde están? Yo le voy a dar un CD a una parejita de enamorados. Levante la mano. ¿Qué fue, sí o no? Otra vez, no pues, los mismos. Otros. Una parejita de enamorados. Como una hojita seca que el viento va, sigo yo, cuando no estás. Como una hojita seca que el viento va, busco tu amor, sin descansar. O yo le regalo otro CD al pana que me traiga a ese man cuando se porta medio raro, cuando está chumado. ¿Quién se porta medio raro cuando está chumado? Él es el padre que se porta medio raro. A ver, pero que suba a la cabina, que suba. Tiene que hablar bien chévere aquí. Suba, no pasa nada. serio, usted se porta medio raro cuando está chumado. Como que se le moja la canoa, algo de eso. Ey, ¿qué fue? ¿Sí o no? Ah, solamente le decir sí. A ver, ¿dónde está el pana que le trae al amigo cuando está medio raro, se porta? ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay el pana que se porta medio raro cuando está chumado? ¿Dónde están las parejitas enamoradas? Zorro. Ah, pues. Bueno, ya se une también DJ Willy. ¿Una parejita enamorados? A ver, ¿una parejita enamorados tenemos o no tenemos? Bueno, también el saludo para Parmalat, allá de las Tolas, el cumpleañero. Un saludazo. A ver, ¿dónde está el cumpleañero? Venga, venga, para darle un CD. Venga, rapidito, para darle un CD. No le vamos a hacer nada, solamente le vamos a dar un CD. Bueno, ya se alista lo que es DJ William. Son enamorados. A ver, suba a la cabina, suba, suba. Vamos a probar. A ver, dele un beso de un minuto. Rapidito, con lengua y todo. Ya, ya, ahí nomás, ya pasó la prueba. Ahora es con el DJ. Ah, no, ahí se va el CD. Bueno, ya está lista DJ William. Ya estamos listos. ¡Vamos! Ahora seré los hinchas del Barcelona, ¿están o no están? Y los hinchas de las mujeres, ¿dónde estamos? No hay. Ya les vamos a regalar las cervezas Pilsener también. Ay, qué cansancio, Dios mío. Ahí nomás, ahí nomás. Bueno, ya se alista lo que es DJ Willy. Se viene también el viejo Willy. Y se viene lo que es la moraleja Disco. Caos regresa en instantes. I'm Baby, baby, let's see, get before. Come on, baby, keep your hand rubbing in the gypsy night. It will come and go. Everybody knows. You make your own heaven and hell. Let us follow, tears will tell. He takes your heart, I know him well. You've got no time to lose for heaven and hell. ¡Sí, señor!